Bueno, estuve como todo el mundo viendo el partido Argentina-Francia. En realidad, a mí me dio la impresión de que Francia jugó un poco mejor, o por lo menos metió más pata, o lo que sea. Pero acá hay un atenuante. Los pibes se deben haber sentido como cohibidos, porque lo que me contaban es que recibieron un trato muy desfavorable de parte de los anfitriones, porque deben estar resentidos por el Mundial, y esto es casi lógico. Pero resulta ser que, bueno, había algunos viejos, estaba el nombre de Otamendi ahí, dije, ¿cómo? ¿Otamendi debe ser el hijo, el sobrino o qué? Pero después me entero que hay algunas excepciones para poner jugadores más avezados. Bueno, así y todo, me dio la sensación de que cuando entraron a la cancha ya venían cascoteados por el maltrato francés. Esta es una elucubración mía. Vamos a ver si coincide con esto Fede Yáñez. Federico, ¿estás por ahí? ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo estás? Bien, medio tristón por el tema de ayer, porque hoy es sábado, ¿viste? Pero medio tristón. ¿Es más o menos como te lo describo? Siempre los marcos imponen, sobre todo cuando sos visitante y sí, tenés un estadio que además te maltrata. Del otro lado te puedo decir que muchos de estos chicos, por no decir todos, sí, están acostumbrados a entornos hostiles desde que son chicos, con lo cual bueno, se puede superar la situación claramente. No es que por nacer en un entorno pobre o tener que jugar en canchas en mal estado a lo largo de sus carreras hasta saltar a Europa, no te juega. Claro que te juega, sobre todo porque si Argentina ganaba ya se ponía en zona de medallas, era jugar una semifinal y ahí pelear por ganar oro, plata o bronce. Sí. Que si bien muchas veces desde el hincha de fútbol no se valida tanto la medalla cuando la subo, vos escuchás a veces hablar a Messi, a Di María, y hablan con mucho cariño de cuando ganaron su medalla de oro, con lo cual no es tan así para los jugadores. Ajá. Argentina pagó caro, que le hicieron un gol muy rápido, que casi le meten otra piña dentro de los 20 minutos, ahí apareció Jerónimo Rulli, y después pecó de poco efectivo. Si vos ves el segundo tiempo, Argentina tuvo más la pelota, dominó el territorio, pero no impuso futbolísticamente. Entonces, ahí hay una situación que no se pudo resolver a lo largo del torneo, que muchas veces Argentina tenía la pelota, pero no sabía cómo romper las defensas. Evidentemente, claro, estaba bien estudiado el equipo argentino por los rivales, y bueno, no tuvieron grandes momentos de fútbol, salvo, si querés, el segundo tiempo con Irak y un trayecto con Ucrania. Sí fue bueno este segundo tiempo con Francia, pero fue un equipo más, ¿cómo decirlo? Más, no es nervioso la palabra, pero más de necesidad de sí. tener que ir a buscar los partidos que de imponerlos. Ajá, bien. Lo que vi también es cierta, no sé si coincidirás, ciertas imprecisiones en los pases, en líneas generales, digo, ¿no? ¿Es así? Sí, hasta a mí me sorprendió verlo, sobre todo en este partido, Julián Álvarez muy impreciso, Kevin Zenón también, Sí. Los que sí sostuvieron a la Argentina fueron Medina y Iki Fernández, la verdad los dos mejores jugadores que tuvo Argentina en el torneo. Thiago Almada muchas veces no terminaba de soltarla a tiempo. Simeone tiene toda la voluntad que su apellido significa, pero es medio atolondrado por momentos. Le faltó quizás esa cuota de precisión en los últimos 15 metros para Sí. poder o entrar al área con pelota dominada o un centro preciso que encontrara bien parado un jugador. Listo, Argentina se vuelve, tiene que jugar, ¿hay un repechaje o qué? No, en este caso fútbol, perdiste en cuarto de final, te Listo, volvés. listo. Juegan los cuatro que están adentro y ahí definen en semi el pase a la final. Obviamente en final los dos tienen medalla, después ahí definen qué color. Sí. Y tercer y cuarto puesto es el último escalón del podio. Los argentinos ya están liberados, lo que resta saber es qué es lo que va a pasar con Mascherano. Ajá. Si renuncia o no renuncia, si la aceptan o no la aceptan, como pasó cuando estaban en el sub-20. Claro. Bueno, te saco de allí mirando los juegos. Vi algunas cosas tremendas de parte de Gimnasia Artística. Vi unas cosas, casi te diría, increíbles. pero en una de esas encaro un cachito de boxeo femenino y veo justo el momento en que, bueno, una italiana estaba peleando contra una valquiria, ¿no? Estaba peleando con una mujer, digamos, gigantesca, con rasgos masculinos, parecía más un boxeador que una boxeadora. Y le acierta a pegar un trompadón a la italiana y la italiana medio como que se retira y dice, no, esto no puede ser así. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo fue esto? A ver, en lo deportivo era una pelea en la categoría hasta 66 kilos entre una boxeadora de Argelia y una de Italia. Sí. Una pelea que duró 46 segundos y que cuando terminó, la boxeadora italiana, que se retiró en medio de la pelea, adujo que nunca le habían pegado tanto y que, poniendo en tela de discusión si la argelina era mujer o era una mujer trans. Ajá. Una vez que pasa todo este evento, y más allá de un montón de cuestiones de las que vamos a hablar ahora, empezás a mirar en retrospectiva y ya los diarios italianos venían con cierta animadversión contra esta peleadora argelina, diciendo que era una mujer trans, que la habían echado del último mundial amateur, porque supuestamente tenía un exceso de testosterona en cuerpo. Ajá, bueno, bien. La realidad de lo que pasó es, la boxeadora argelina es mujer, sí, no es trans, se especula con que tiene un elevado número de testosterona, que ya ha pasado en otras mujeres deportistas en el pasado, sí, pero que no está comprobado. En el Mundial de Boxeo del año pasado, es verdad, la suspendieron antes de jugar la final, pero nunca se mostraron los resultados. Tampoco se debería haberlo hecho porque son cuestiones de la vida privada. Claro. La Federación de Boxeo Amateur está peleada con el Comité Olímpico Internacional, no la reconocen como válida. Por eso el Comité Olímpico aceptó que tanto ella como una peleadora taiwanesa que pasó por lo mismo puedan estar en los Juegos porque consideran, de acuerdo al comunicado que emitieron, que la biología de esa boxeadora es mujer, no hay evidencia de que no lo sea. Ajá. Todos los exámenes médicos y el pasaporte biológico que se le presentan a los deportistas la validaba como mujer, o sea, sí, no hay duda de que es una mujer. Después, por supuesto, como se trata de una boxeadora, la italiana por caso también tiene rasgos duros. Sí. De hecho, se retiró de la práctica de boxeo. Y si vos ves la pelea, de hecho yo la vi, la busqué, son 46 segundos. Sí. La argelina le pega 8 veces, de las cuales 7 son golpes muy leves. Sí. Y el último no llega a ser un piñón, que es cuando la italiana decide retirarse. Obviamente que hay como ciertas sospechas de una suerte de homofobia direccionada, sí, o transfobia direccionada, porque también, si nos atenemos a las leyes argelinas, la homosexualidad está prohibida. Claro. El travestismo está prohibido, sí, y cambiar de sexo no se puede. Con lo cual, a menos que lo haya hecho todo de querusa, sí, es imposible que lo haya hecho y haya podido ser seleccionada por su país. Ganó, hoy va a estar peleando, sí, el sábado va a estar peleando para ver si se mete en semifinales, pero no deja de ser uno de los hechos que están haciendo ruido. Me parece que con cierta malicia de algunos lados, ni que hablar de los políticos, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, Javier Milei, claro, que se subió una ola que no va, sobre todo porque se habló sobre supuestos. La información, los datos, es todo lo que te dije antes. O sea que es probable que el prejuicio de la italiana haya sido alimentado también desde afuera y que se haya metido en el ring a propósito para recibir 4 o 5 piñas y declararse como que ya con este tipo no se puede. No, y aparte hay un dato. Esta boxeadora argelina ya compitió en los Juegos Olímpicos pasados. Ajá. O sea, o el Comité Olímpico Internacional es un cúmulo de inútiles que se le filtran 2 veces. Ahí está. Peleadoras trans. Muy bien. Que no están avaladas. Sí. O evidentemente la que peleó es una mujer. Fede, ¿tenés una especie de portal o muro de noticias en Instagram? Escribo como si tuviese una revista y trato de. Y subo lo que me llama la atención, me pinta. Sí. Además de hago un resumen de noticias semanal, pero nada muy elaborado, es simplemente aprovechando la herramienta. Claro, claro. Y todo lo que a veces no puedo descargar en todos los trabajos que tengo, lo tiro ahí. que quede y que la gente vea que detrás de esta cara bonita hay una persona que sabe usar sujeto y predicado. ¿El periodismo o el periodista deportivo es un sujeto de segunda dentro del periodismo? Qué buena pregunta. No sé, yo creo que es uno de los periodistas más, por un lado, más versátiles. Sí. Porque te mandan a cubrir un, vos vas a cubrir un partido y puede terminar en un incidente, en claro, un hecho policial. Claro. Puede terminar, puede tener connotaciones políticas porque, no sí, sé, hoy, sí. Ayer hubo finales de judo y el que estaba recibiendo a los atletas franceses, porque los franceses son muy buenos en judo, era Manuel Macron, que estaba en el tatami donde se estaba tratando esto. Sí. Por otro lado, es verdad que se nos tilda muchas veces con razón de vagos, de incultos, cosa que hay muchos colegas que lo alimentan con mucha, con mucho amor, eso, de no utilizar vocabulario, desde reírse de otros deportes. Sí, claro. Yo me acuerdo una vez, no voy a dar el nombre, pero no tiene sentido, ¿no? Estaba haciendo, estaba escuchando radio en el auto un partido de fútbol y estaba intentando averiguar qué pasaba con el seleccionado de básquet. Ah. El de básquet masculino, que es una de las principales dinastías deportivas de la historia. Sí. O sea, dos medallas olímpicas, su campeonato del mundo, jugadores campeones de NBA, digo, o sea, le está decir algo malo es faltar el respeto a la vida. Correcto. Y habían perdido un partido y este señor decía, ¿ya perdieron los fracasados? Yo decía, esto después, o sea, pero no en 2002, no, en claro, 2020. Claro. Yo tenía ganas de entrar a la radio y comerlo a cabezazos, pero yo sí. De esto, mira, también es cierto que hay muchos periodistas que arrancaron haciendo deporte y que terminaron siendo analistas políticos. Claro, ok. No, bueno, Eduardo, pero yo me basaba en el hecho de que vos estudiaste periodismo primero y después que te recibiste, sí, hiciste una especie de especialización en periodismo deportivo. Eso no quita que dejás de ser periodista por no pasar al periodismo deportivo. Yo, de hecho, fui a una escuela de periodismo porque no quería irme al nicho de entrada, al sí, menos en la formación. Sí. Después yo, obviamente, complemento mi formación con otros colegas que son mejores que yo. Bien. Escucharlo a Bonadeo, a Barsky, a Ezequiel Fernández Moore, son tipos que te nutren. Yo siempre digo que parte de mi educación no formal en Sí. la adolescencia fue ver los Juegos Olímpicos por TyC Sports, verlo a Bonadeo. Ajá, después tuve la suerte de trabajar un tiempo con él y también adquirir, digo, o leer, aprovechar que Internet te permite leer sí, diarios españoles, claro, franceses, estadounidenses y te vas nutriendo. Sí. Pero sí, es verdad que en el ingenio popular está como instalado que somos medio vagos e incultos. Por fin, ¿cómo llego al Instagram tuyo? ¿Qué hay que poner para buscarlo? Arroba Fede-Llanes, sin ñ, porque bueno, pertenecemos a ese pequeño colectivo Sí. de personas que tienen una letra no validada en el resto del mundo no hispanoparlante. Así Ah, que es sí. arroba Fede-Llanes. ¿Y con Z final? Z final, YANEZ. Listo. Gracias, Fede. Te mando abrazo grandote. Beso grande, Quique. Mil gracias. Bueno, gracias a vos. Lo escuchaste a Federico Yáñez, o Yáñez, como vos quieras. Búscalo, está en Instagram. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.